Escucho Off Topic, el podcast de opinión. Entre chips y placas, compilo la emoción. Elimina el bug que me atasca el corazón. No me saques del wild, que libera mi razón. Off Topic Podcast. Por Binary Biker. Visita nuestra web.